Daniel Vadillo, director de la obra Las Furias, nos acompaña para dar a conocer detalles de este trabajo que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Siempre ustedes atentos a todos los espectáculos que se presentan en nuestra ciudad. Nosotros estamos aquí ya promocionando en nuestro inicio de temporada, porque acabamos de estrenar hace un mes aproximadamente nuestra obra de teatro. Bueno, hablar de la furia tiene que ver mucho con la ira. Pues Las Furias nace realmente de las Erinias de la mitología griega, y parte también, es cierto, de la ira que ahora todo el mundo está viviendo, está latente esta ira, este caos. Entonces estamos todos como a la defensiva. Entonces es una obra muy interesante, porque es una obra escrita por mí, y es una obra que yo la catalogo teatro del absurdo. ¿Por qué del absurdo? Porque trata acerca de la cotidianidad de los seres humanos, de las relaciones que nosotros tenemos con nuestra pareja, con nuestros amigos, padres, vecinos, y que siempre nosotros hacemos de algo tan sencillo, de algo tan insignificante, hacemos un pequeño problema, terminamos en una tremenda, realmente, guerra inclusive, ¿no? Nuestras relaciones terminan siempre quebradas por de algo tan insignificante. La humanidad ahora vive una era del materialismo. Somos muy materialistas, nos apegamos mucho a la tecnología, nos apegamos muchísimo a las cosas materiales, y nos desapegamos más bien de lo que somos realmente, que lo que queremos realmente, lo que nos uniría, que es esta comunicación directa entre nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo en este caso la obra, el arte, nos puede ayudar a cumplir con esa meta, con ese objetivo, en el caso de Daniel Vadillo, al haber escrito esta obra? Pues, si es que tratamos de hablar como un mensaje, la obra tiene una infinidad de ramas, de aristas, tiene muchas cosas por explorar. Más bien no tiene un mensaje específico, es más bien para una autocrítica de lo que está pasando con cada uno de nosotros. En este caso, por ejemplo, yo a la obra la puse dentro de un hospital psiquiátrico, porque se les dice mucho, es un convivir normal entre nosotros, decirnos cualquier cosa que decimos al otro, estás loco, estás loca. Entonces se me ocurrió esta situación de ponerlas en un hospital psiquiátrico a estas dos mujeres y a una antipsiquiatra. Cada una de ellas tiene una patología, ¿sí? La una tiene un TOC, la otra tiene hipergrafía, la otra es bipolar. Entonces son personajes entre comillas tipo, excepto la antipsiquiatra, ¿sí? Es porque existe un gran movimiento mundial de lo que es la antipsiquiatría, que tiene que ver muchísimo con el acercamiento del paciente con este antipsiquiatra, es decir, que no solo lo medica, sino que realmente se comunica. Bueno, ahí viene la cotidianidad, el hecho de decir, estás loco, estás loca, porque a lo mejor no coincidimos en las ideas que estamos exactamente hablando. Por ser intelectual, por pensar diferente, ¿sí? Por absolutamente por todo nosotros nos decimos, estás loco, ¿no? Por ser actor, por ser teatrero, por ser pintor. Estos manes están locos. Daniel, ¿y la sinopsis de la obra cuál sería? Pues la sinopsis de la obra son, como te decía hace un momentito, son tres mujeres que conviven en un hospital psiquiátrico, que festejan un cumpleaños de una de ellas, que es de Alba. Festejan el cumpleaños de una de ellas, pero en el transcurso de este festejo descubre la antipsiquiatra que algo está sucediendo en este hospital. Es decir, que existen muchas violencias, muchos maltratos, pero que aún así, que todos los médicos, toda la sociedad lo sabe por la prensa, todos nosotros que escuchamos la prensa, inclusive que vemos la violencia en las calles, callamos. Entonces, es justamente esto la obra, que es un juzgamiento, es una venganza absolutamente ante todo lo que está pasando en el mundo. Esta es como una denuncia. Al decir, no tenemos que callar actos de violencia, de maltrato, no tenemos que ser solamente observadores. ¿Se llegará en algún momento a la cordura, Daniel? Pues claro que sí. ¿Qué debemos hacer? Pues arriesgarnos a no callar. Yo creo que esa es la mejor forma de, de ser de llegar a la cordura. Las Furias ya no está en estreno, sino está en temporada. Así es, estamos aquí en la Casa de la Cultura. Hoy empezamos, hoy 14, 15 y 16 de junio, a las 19:30 en la sala El Triciclo. Estamos con unos precios que son súper módicos, la preventa que estamos a $7, que ya estamos casi agotadas las entradas en preventa. Tenemos los precios preferenciales, que son $8 y $10 la entrada general. Entonces, la invitación para que el público tome nota ya en sus agendas. Recuerde, 14, 15 y 16, ahí ustedes pueden en la sala del Triciclo ver, pues, ser parte, diríamos, ser parte, porque el teatro es eso, de esta obra, Las Furias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos de aquí una gran temporada para nivel nacional. Estamos también dando funciones a estudiantes, que nos parece súper importante poder difundir estos trabajos, porque sí, ahora vemos que el tema de la violencia no es cuestión solamente de hacia las mujeres, también es una cuestión, es un problema social, es un problema de todos los seres humanos, es una crisis que todos los seres humanos estamos viviendo. Entonces no es una obra feminista ni machista, es una obra que habla mucho de la condición del ser humano. Las tres mujeres que van al psiquiatra y que al final llegan a una cordura. Así es. Bueno, queremos agradecer nosotros a Daniel Vadillo, director de la obra Las Furias, quien ha estado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hacernos la invitación a esta gran obra, que usted la puede ver este 14, 15, 16 a las 19:30 en la sala de El Triciclo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por invitarme.